Continuando con la entrevista, vamos a realizar la siguiente pregunta, la cual dice así: ¿cómo ha mejorado aplicar las estrategias de comunicación presentadas en su relación con los directores? Creo que ahora hay más confianza al poder hablar. Realmente habían cosas que nosotros pasábamos desapercibidas, que por tantas cosas que tenemos que hacer no nos estábamos percatando. Ahora existe un vínculo de preguntar sin temor a ser regañados y pienso que ahora los directores, pues ustedes bien decían en su charla anterior, que tenemos un orden de ideas y preguntas. Entonces, se nos es más fácil orientar en lo que respecta al tema.